Excuse me, excuse me, we're making you bleed. Excuse me, excuse me, we're making you bleed. Excuse me, excuse me, we're making you bleed. Excuse me, excuse me. LP-C-13, marihuanos, delincuentes, criminales, pandilleros, sureño de corazón. Enfierro a tu puta madre, güey, me falta la razón. Dejando hoyos en tu cuerpo hasta que beses el concreto. Soy un loco marihuano, la primera que rifando. Yo me muero por mi barrio, yo me muero por el 13. Baño azul que es sagrado, con mi fierro a los chapetes. Con los tiquis y corteses y los homies bien posteados. Y no ha cambiado nada. Pues sigo yo de cholo, pintando las paredes like I used to as a morro. Allí en el vecindario, los homies andan locos, poniéndole a la mota y poniéndole al foco. Y no ha cambiado nada, pues sigo yo de cholo. Trippin' and creepin' up your ass with the shank. Catchin' slip in your mind, I'm a blank. Bank up in my shit, you while I bought the money. And you know for the fan, it's that M.O.B. and you know the name. Fools getting whack when you jump out the frame. Put you lay on the ground, straight you lay. It's that mud, stay right, just taking you out of the lane. It's a rap when you wanna burn, when it's the criminal ways. And now you gonna learn, I'm creepin', leave you bloody and leak. Homie, we still got that pride. Y no ha cambiado nada. Pues sigo yo de cholo, pintando las paredes like I used to as a morro. Allí en el vecindario, los homies andan locos, poniéndole a la mota y poniéndole al foco. Y no ha cambiado nada, pues sigo yo de cholo. Todo lo que he hecho fue por mi calle, o este es el lado donde hice desmadre, fumando jale y la ranfla caliente, el sonido alterado y la cura al pendiente. De repente se pone brava la cosa, un cajón, un funeral y un puño de rosa. Serenata rumbo al panteón, catching you slipping, thought you ain't making it home.